Oye, acabó la serie. Acabó la, mi hermano, ya, Ya. esto se acabó, ya murió esta tarde. Ya se acabó, mi hermano, que tú pensabas. Pero van acá y no vamos a dedicarle esto a nada y cómo es la historia de esta Si yo cosa. quisiera dedicárselo a alguien, ¿tú sabes a quién se lo va a dedicar? Dame un chance, un momento, digo. Mira, a ver. A los jóvenes y ancianos que hacen esta sociedad, que más que entretenimiento buscan paz y libertad. Que esto no es rap solamente, esto es rap con realidad. Y saben que en otras partes no le dicen la verdad a los que hablan de más, de este trabajo que hacemos, y mandan a otras personas a conseguir nuestros demos. Ja. Los conocemos y sus plomos les rebotan, porque no perdemos tiempo diciendo nombres de idiotas. A los que anotan y ejercen lo positivo. A mi familia, a los que no están conmigo. A mis amigos, los muertos, los vivos. No hay confusión, voy a ser el mismo viejo Jorobai con un bastón. A mi nación, a mi madre, también inspiro estos temas. Y no quería que cantara, evitándome un problema. Aquellos que hacen la guerra, o mejor, a todas esas, ando de pelea. Dile a qué hora es que esto empieza, al filo que en mi cabeza pudo cerrar mi oración. Y en vez de llevarme al hueco, activó mi inspiración. Al que pap que del oscuro me separa, hoy vengo a ofrecer mi corazón. Ya nos veremos las caras a la mujer. Por ser siempre y todavía nuestra inspiración y el paño de lágrimas y alegría. Fuerza, consuelo, poesía, paz, milenios y segundos. De Silvio Lián y de todos los caballeros del mundo. A los inocentes que delincuentes que exhiben en una televisión que decir la verdad se prohíbe. A los que en las calles diariamente sobreviven. A este gobierno jinetero que engañando al pueblo sigue. Sí. A los que con razón un cambio justo piden. Vamos. A los que con sudor la historia de Cuba escriben. Siempre. A los que hallaron el Titanic a una profundidad que mide el triple de donde cayó un avión en el Caribe. A Don Roberto Rodríguez le dedica este disco a las disqueras que el rap no publican, porque perjudica y masifica una verdad que no le conviene a una abusadora autoridad. A mi tía, mi reina, a mi mamá, a los que dijeron, caballero, algo no da pa' más. Que hola, en 5 años hice 15 discos y este último es pa' dejarte el ojo el culo visco. A mi chama, a mi chama, a mis hermanos y hermanas, sí. A todos los cubanos, a todas las cubanas que se paran en su ventana y se preguntan dolidos sus sueños cuando van a ser cumplidos. A los amigos que siempre fueron sinceros, siempre. A los que a mi lado luchando sin temores siguieron. Esto es pa' los que están, pa' los que son y pa' los que fueron. 2009, lleno y el libre, no hay quien se libre, los caballeros. Y esto es paz. Los que siguen firmes, ey, en su puesto. Y esto es paz. Los presidentes honestos. Y por supuesto, como no existe ninguno. Esto es para los que esperan que algún día nazca uno. Para los que van a trabajar sin desayuno. Para los gensis progresistas y oportunos. Y por supuesto, como quedan muy poquitos, también se lo dedicamos a Galatiano. Y a Cipito el Libre. Para los hermanos exiliados de este infierno. Que siguen siendo cubanos aunque lo niegue este gobierno. Pa' los internos en centros penitenciarios. Pa' la gente en barrio. Pa' los sicarios y universitarios. Pa' los primarios en la escuela de la calle. Que a sus amigos verdaderos no le fallen. Que se callen las ofensas y que hallen la poesía. Apoyarse y respetarse. Esa sí es la guapería. Pa' los chismosos, informantes, policías. Aquella vecina mía y otro tipo de porquería. Nos despedimos y en nombre de los sinceros y de los que han sido los caballeros. Los que MC probado, que aunque no tienen dinero aún siguen pagados. Y esto es pa' los que han demostrado que equipo cubano se respeta en cualquier lado. Y esto es pa' los que no han cambiado, los que escriben por amor, no por estar pegado. Y esto es pa' los que nos han apoyado, y pa' ese público que sigue real, keep on the ground.